La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches a los oyentes que están poniendo la otra oreja en algún lugar, en algunos otros lugares, como por ejemplo FM La Tribu de Buenos Aires, en el 88.7 los domingos a las 5 de la tarde, suponemos con Paula en la operación técnica. En Radio Capoma, desde Libertador General San Martín, en el norte de Argentina, en Jujuy. También en Radio Asamblea, en la ciudad de Buenos Aires, en algún lugar de Chacarita, Villa Crespo, ahí cerca de la vía, los compañeros de la Asamblea haciendo Radio Asamblea y poniendo la otra oreja también. Entre otras radios, también en Colombia, Contagio Radio pone la otra oreja también y sus oyentes, felizmente, compartiendo el aire, este programa emitido desde Comán y Lel, mirada colectiva desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, durante todo este 2013. El mail, nuestro mail, otraoreja@gmail.com, nos pueden escribir, nos están pidiendo algunos temas por ahí, nos están compartiendo, sugiriendo también los temas, algunos temas que pasamos por esta otra oreja. En el Facebook somos La Otra Oreja y ahí ves algunos programas que ya emitidos, ya grabados, están ahí o se direccionan a Comán y Lel. Y ahí está, en La Otra Oreja, los programas anteriores para disfrutar de esta música, música o política o las dos cosas. Aquí estamos, poniendo La Otra Oreja y anunciamos a la Escuela de Lenguas, Lenguas Mayas, Tzotzil y Tzeltal y Español, Batzilcop, apoyando los proyectos autónomos de Chiapas. Puedes entrar en la página www.batzilcop.org o a la otra oreja y ahí te mandamos la dirección. También, a pesar de los mates que tomamos, cuando tomamos café, lo compramos en Slequilmuil, ahí en Josefa de Domínguez, número 2. En San Cristóbal de las Casas, una cooperativa de café, compañera, que está bueno. Estos aromas que hay en San Cristóbal, caminando San Cristóbal, el aroma a café está buenísimo. Y hoy tenemos un programa muy especial, estamos con una invitada, además que en la operación técnica el lujo de tenerlo a Rodrigo Tornero, lo trajimos directamente desde Buenos Aires, desde La Tribu, aquí para que nos opere este programita, ¿sí? Gracias, Rodrigo. Y decíamos, estamos con una compañera chilena, ella, que vive en San Cristóbal, en México, hace algún tiempo, y que compartimos algunas travesuras juntos, pero bueno, ella es melómana. No puedo decir que molestaba diciendo, ¿sabes toda la música chilena que tengo? Más allá de Quilapayún, Violeta, Víctor, Inti. ¿Cómo te va, Carla? Hola, Edu, bien. Gracias por la invitación. No, gracias por venir, por compartirnos tu música. Y decíamos de este programa que nos vamos a referenciar con la música de Chile, ¿no? Esta otra oreja chilena. Entonces, para esto, vamos a empezar este programa con la siguiente cortina. La otra oreja setentista. Y suenan los Laikas, ¿no? De fondo, de cortina. La película Estado de Sitio. Peliculón de Costa Gabras y Montán también. Dándonos el marco a este tema y empezamos con un tema setentista. ¿Cuál es? Bueno, mira, vamos a empezar con el hermoso, grande y recordado Víctor Jara, que este año se cumplen 40 años de su muerte. Y esta es una canción popular mexicana de su álbum Canto Libre, que es de 1970, 3 años de su muerte, antes de su muerte. Y la canción se llama Corrido de Pancho Villa. Desde Chiapas, ¿eh? Un corrido aquí por La Otra Oreja. Soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama inmortal, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiara la presidencial. Ahora vivo allá por la orilla, recordando aquel tiempo inmortal. ¡Ay, ay! Allá por Parral, yo fui uno de aquellos dorados que con tiempo llegó a ser mayor. En la lucha quedamos lisiados, defendiendo la patria y honor. Hoy recuerdo los tiempos pasados que peleamos con el invasor. ¡Ay, ay! Hoy recuerdo los tiempos pasados de aquellos dorados que yo fui mayor. Tanto montaba en Jiménez, la muerte alcanzó. Una bala que a mí me tocaba, a su cuerpo se le atravesó. Al morir de dolor relinchaba, por la patria la vida entregó. Cuando se murió, Pancho Villa, te llevo grabado en mi mente y en mi corazón, y aunque a veces me vi derrotado por las fuerzas de Álvaro Obregón, siempre anduve como fiel soldado hasta el fin de la revolución. Ay, ay, siempre anduve como fiel soldado que tanto ha luchado al pie del cañón. Oreja Latinoamericana. Y en esta Latinoamérica que nos convida desde Chile esta música con Carla, bueno, pasamos tranquilos, ¿no? Volvemos a una cortina de Inti Illimani, muy tranquila. Pero vamos a romper esta tranquilidad, ¿no, Carla? Sí, mira, vamos a... Ahora viene un tema muy bueno, muy lindo, que es de conspiración. No, si lo conocen, Sí, grupo que pasamos varias veces, que conozco a algunos compañeros que le escuchan chido, chido, ahí está, ya salieron, ya se pusieron arriba de la mesa, se están pintando de blanco y negro la cara acá para escuchar este tema, pero decime. Este tema se llama, bueno, Poblazón, que es del álbum Apaga la Tele del 2006, y habla sobre, bueno, la...

nos gusta mucho. Su verso ha pasado por la otra oreja, pero en esta otra oreja chilena con Carla, que estamos descubriendo muchos de nosotros esta música que, obviamente no comercial, de mucho contenido, no se exporta, ¿no? Solamente podemos tenerla gracias a que nos compartís tu música, la que te gusta, ¿no, Carla? Sí, exactamente. ¿Y ahora con qué venimos? Mira, ahora viene una banda punk, una de las bandas más importantes chilenas, que se llama Los Miserables. Uh-huh. Sin embargo, bueno, ellos empezaron en 1990, tienen 20 discos en estudio y en vivo, siguen tocando hoy en día. Pero este tema no es de ellos, un cover de Los Prisioneros, otra banda chilena que vamos a escuchar más adelante. Y este tema se llama No Necesitamos Banderas, que es de un disco tributo a Los Prisioneros que se llama La Voz de los 80. Ahí está, sonando por la otra oreja, Los Miserables. No Necesitamos Bandera, por la otra oreja. Que nos esgriman como razón. otra oreja latinoamericana. Y a veces pensamos que la música chilena comprometida socialmente tiene que ver con Violeta, con Víctor, con Quilapayún, con Inti Illimani solamente, ¿no? Y felizmente hay mucha música nueva que, a pesar de Pinochet, a pesar de la Concertación, sigue viva, ¿no? ¿Cómo pegó el gobierno de Pinochet, la dictadura feroz, asesina del Chacal, en la música? Mira, bueno, mucha gente tuvo que hacer todas las cosas escondido, ¿no? La música, qué sé yo, pero sin embargo igual hubieron bandas que se mantuvieron en el tiempo, se atrevieron, salieron a la calle, y al mismo tiempo hubo mucha gente que se sintió identificada y que hasta hoy en día son varias de las grandes bandas chilenas que nacieron en ese momento. Uh-huh. Más allá de los que siguieron su carrera en el exilio, ¿no? Además, claro. Uh-huh. Y felizmente hay músicas que vos decías que, bueno, tienen sus años, pero que estaban, por lo menos no a la luz de Argentina, de México, de tantos otros lugares, ¿no? Y que sale del riñón de los pueblos. Exactamente. Uh-huh. Y de la juventud, ¿no? Porque hasta el hip hop latinoamericano tiene su fuerte raíz en Chile, ¿no? Uno de los primeros hip hoperos son chilenos, ¿no? Acá en Latinoamérica, sí. ¿No? Bajando de Estados Unidos. Sí. Bueno, el caso de los Panteras Negras. Tal cual. Que vamos a escuchar más adelante. Uh-huh. Sí, una banda emblemática también. Ellos fueron, de hecho, en Chile los primeros que sacaron un tema en hip hop, que ellos mismos lo autogestionaron, fueron la primera banda. Uh-huh. Una banda ya creo que como del año 90. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Bueno, ahora, ya que estamos hablando de esos años, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar a Los Prisioneros, que es la banda de rock más importante de Chile. Los Prisioneros, que nacen en el año 1979 y empezaron toda una carrera en la década de los 80. Fueron muy censurados por los medios, pero tuvieron miles de seguidores, muy vigentes hasta el día de hoy. Y con un sonido muy punk, new wave, con algunas cosas reggae también. Sí, escuchándolo suena en Argentina a Virus, el principio de Soda Stereo, ¿no? Exactamente, claro, son contemporáneos, ¿no? Uh-huh. Y el tema que vamos a escuchar se llama Maldito Sudaca, y es un tema, a mí, uno de mis favoritos, y habla sobre la discriminación. Es un tema del año 87 de un álbum que se llama La Cultura de la Basura. Ni más ni menos, por la otra oreja. Boliviano, dile ecuatoriano, Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Gracias Liliana Daunes, gracias Zoe por la presentación de este, de esta sección de La Otra Oreja, donde nos ocupamos de escuchar la música que inicialmente fue destinada a los chicos. Y estamos en esta Otra Oreja de Chile, esta Otra Oreja chilena, compartiendo con Carla. Carla, ¿escuchabas a 31 Minutos? No. Antes. No me tocó 31 Minutos a mí de chiquita. Y claro, mucho más, más de ahora. Más, sí. Más de ahora. ¿Y quiénes son los 31 Minutos? Bueno, 31 Minutos son un grupo de gente que ya venía trabajando en la televisión antes, haciendo cosas alternativas, ¿no? Hicieron un programa muy divertido que se llamaba Plan Z, que tenían un canal, la Rock and Pop, en Chile, hace 20 años, 30 años atrás, no sé. Y ellos desarrollaron este proyecto con títeres y con cierta crítica también, pero muy lindo para los niños les encanta, y sacaron disco y les fue muy bien, tuvieron un éxito tremendo, fueron al Festival de Viña año pasado. Y en uno de los comunicados del STLN, ¿no? Lo incluyen en uno de los primeros de diciembre pasado, ¿no? Exacto, sí. Por eso son ya mundialmente famosos 31 Minutos. Uh-huh. De hecho, quiero mandar un saludo a Daniel Castro, que es un amigo que trabaja en 31 Minutos, hace uno de los títeres. Ajá. Y también saludamos a Samantha, que nos está escuchando desde algún lugar. Parece que está en DF ahora, Distrito Federal, una cordobesa compañera. Y entonces, de 31 Minutos, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema que se llama Yo Nunca Vi Televisión. Ay, yo hace mucho que no la veo. Vamos, escuchamos por la otra orejita. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende teles. Para mi santo me vendió un televisor. Y descubrí un mundo nuevo y fácil, que estaba en la televisión. No necesito amigos que me hablen. La pantalla la que cumple esa función. Después de un tiempo engordé y me puse feo. Con el control ejercitaba solo el dedo. No me bañaba y comía porquerías. Hasta que un día explotó el televisor. Y descubrí un mundo muy complejo. Estaba en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo. Yo soy feliz y ahora creo en el amor. La la la la la la la la la la la la la la. Tengan el kiki kiki. Tangananananana. Tengan el nika. Tangananan. Yo pi pi pi pi pi. Yo no no no no no. Yo pino. Top top top top top top top top top top top top top top. La Otra Oreja Latinoamericana. Y seguimos en esta Otra Oreja chilena, con Carla. Y bueno, son muchos los mexicanos que conocen a 31 Minutos, ¿no? Todos estamos siendo testigos de que algunos los cantan simultáneamente, ¿no? A la canción. No así los argentinos, que desconocemos este grupo. Pero bueno, seguimos. Y Carla, ¿ahora con qué nos convidas? Mira, ahora que se puso a llover, vamos a hacer un cambio radical, ¿no? De 31 minutos vamos a pasar a una banda, una de las bandas más radicales y militantes de la escena punk chilena. Se llama Curas Boon y el nombre proviene de un cura pinochetista que se llama Raúl Asbun, que tenía un espacio en la televisión católica en Chile y qué sé yo. ¿Sigue en funciones este señor? No, ya no. Ajá. Quizás hasta murió, no estoy segura. Y bueno, muy criticado el cura, ¿no? Y nace esta banda y vamos a poner ahora un tema que se llama Palestina. A propósito, homenaje, ¿no? Sí, a propósito de las resistencias, no solamente en Palestina contra la ocupación israelí, sino contra todas las acciones que viene desarrollando Estados Unidos, ¿no? No solamente apoyando a Israel, armándolo también para... contra la resistencia palestina, sino la inminente invasión y ataque a Siria, ¿no? Que en estos momentos se está preparando Estados Unidos. Exactamente. Bueno, y este tema es del álbum que se llama Un Solo Crew, del año 2005. Ahí escuchamos Palestina por La Otra Oreja. Otra oreja latinoamericana. Y recorriendo con Carla la música chilena, ¿no? Sorprendiendo desde el punk, desde las músicas infantiles, todo el espectro, ¿no? Que empezamos con Víctor Jara en este programa. Vamos a escuchar Las Panteras Negras, entonces, antes sí. Lo habías anunciado. Sí, vamos a escuchar a Las Panteras Negras, porque, o sea, siempre tienen que estar en una compilación de música chilena, siendo ellos los precursores de la cultura hip hop en Chile. Se formaron en el año 88, y como decía antes, el año 91 fueron el primer grupo de hip hop en Chile que hizo un disco independiente. Y la canción que vamos a escuchar se llama Pantera Negra, del álbum Hip Hop Combatiendo, del año 99. ¿Algo que ver con los Pantera Negra de los Estados Unidos? ¿Se inspiraron en algo? Sí, inspirados en el movimiento de los Black Panthers, sí. Uh-huh. Panteras Negras que estuvieron aquí en Chiapas a fin de año, ¿no? Y hay el proyecto Zapantera, ¿no? Zapantera Negra aquí en Chiapas. Muy interesante lo que se logró culturalmente esos días, ¿no? Interesándonos de ese movimiento que no solamente fue político, ¿no? Sino una cuestión muy fuerte en lo cultural. Sí, la gráfica de los Panteras Negras, ¿no? Ha trascendido durante el tiempo y eso fue un poco el por qué trajimos a Lemory Douglas, que, estuvo, uh-huh. que era el ministro de Cultura de los Panteras Negras, y él hizo acá un intercambio, ¿no? Compartió con los artistas de acá, fuimos a Caracol. Y se hizo una mezcla muy bonita de la gráfica zapatista con la de ellos. Así es. Y ahora de Chile, Los Panteras Negras, por La Otra Oreja. Marca mi gesta, como una fiera voy siempre alerta. Civilito lado. Somos la herencia grande del pasado, civilizado y organizado. Somos la herencia grande del pasado. Panteras negras, reyes de la jungla. Panteras negras, reyes de la jungla. Panteras negras, reyes de la jungla. Esta ciudad y esto es una jungla. Panteras negras, reyes de la jungla. Panteras negras, reyes de la jungla. Panteras negras, reyes de la jungla. Esta ciudad y esto es una jungla. Eso es, aquí están los panteras negras en efecto, cantando, solucionando y rimando su emblema. Pantera negra en la canción, en la jungla. Chirmáquina Fernández, el juez, DJ Rata en efecto con Santiago. Un terrorista, nuestro DJ es más que un artista. Un terrorista, nuestro DJ es más que un artista. Un terrorista, nuestro DJ es más que un artista. Un terrorista, nuestro DJ es más que un artista. La otra oreja latinoamericana. Y nos vamos despidiendo de este programa, recorriendo la otra oreja de Chile. Agradecemos muchísimo a Carla. Te comprometemos para el próximo programa, para seguir compartiendo esta música que tampoco nos va a alcanzar otro programa de la otra oreja. Gracias, Carla. Sí, Edu, gracias a ti por la invitación y en todo caso el segundo programa también se viene muy bueno como este. Hay mucha música también para compartir, muy buena. Así es, música que no conocemos tanto de Chile y que viene bien poner la otra oreja, ¿no? Y estamos escuchando de cortina a Inti Illimani. Este grupo de los 70, ya por el 67, que nació en Chile simultáneamente a los Quilapayún, con conciertos increíbles con la Unidad Popular, ¿no? Quilapayún, Inti Illimani, Víctor Jara, Los Parra, tantos que se sumaron a esos impresionantes conciertos multitudinarios en Santiago de Chile. Y hablamos del nombre Inti Illimani, Inti Quechua, ¿no? O Quichua, Sol, y la palabra Aymara Illimani, que significa águila dorada y que hace referencia a una de las montañas en Bolivia, en La Paz, y que Inti Illimani con su música, no solamente en los 60, en los 70, sino también después en el exilio, en Francia, en Estados Unidos, y su vuelta, su reinserción a la música popular chilena, también nos lo proponemos escuchar en este programa que se termina. Y este programa siempre termina con una versión de Hasta Siempre, una subversión de Hasta Siempre, o cover, o homenaje, o tributo, o como le digan. Pero en estos 69 programas de La Otra Oreja no hemos repetido ninguno y tenemos para un rato más, ¿no?, de versiones de subversiones. Muchas gracias, Rodrigo Tornero, por la operación. A ver si te sale bien ahora poner a la versión instrumental de Inti Illimani, de Hasta Siempre, este original de Carlos Puebla, que invitamos a cantarla. Es una versión instrumental que hacen los Inti Illimani. Hasta siempre. Hasta la próxima oreja. Thank you. vamos a quererte. Desde la histórica altura, donde el sol con su bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu herida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu herida presencia, comandante Che Guevara. Guantanamera.